fear. Nobody can feel the pain. Black politician wants to feel it. Confidence is on the front. Abuse, suffering. Wait, man to know. Live along with the misery. Confidence is broken. Blades with all shadows and out. Coming to the dignity of their lives. Destroy shadows, destitute, destroy life. Piensas que las mujeres son tuyas para toquetearlas. Piensas en las mujeres como en tus propiedades. Esperas de una mujer que sea tu esposa. Piensas que puedes controlar su vida. Hablas sobre el derecho a la vida. Tu verdadera intención es limitar sus derechos. ¿Y cómo puede este patriarcado decidir lo que es mejor para una mujer? Pedir para utilizar, pedir para utilizar. No quieres oírla, solo verla. Reprimes los derechos de un ser humano. Su cuerpo es todo lo que tiene de valor. Intentas culparla si es violada. Pides para utilizar su sexualidad. Buscas reprimir su identidad. Intentas forzar tu moralidad. Todavía tu libro está lleno de hipocresía. Intentas reducirla a una propiedad. Estás preocupado por admitir en igualdad. Su cuerpo es solo suyo. Bueno, pues ya estamos por aquí, otro jueves más. Somos la peña de amantes del ruido y nada, sabéis que estamos por aquí todos los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito, y los viernes nos echan en reposición entre las 2 y las 3. Y sabéis que hay un número de teléfono que es el 391-5721 que podéis utilizar para lo que queráis, y si os apetece, pues ya sabéis, 391-5721. Bien, también os queremos recordar que este programa lo podéis sintonizar en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y deciros también, con lo que hemos empezado hoy, que es un grupo que ha editado el sello Percoro. Estos últimos jueves os estamos poniendo así un poco de las ediciones de este sello. Y esta vez ha sido el grupo este Miozan, que la verdad es que no conocemos mucho más y nos podemos decir poco más. Y nada, vamos ahora con otra cosa, que es la maqueta que presentábamos el jueves pasado de la gente esta brasileña de Ratos de Porão, que es un concierto en directo en Bilbao, en la sala o no sé en qué sitio, que se llama En Canal, el año pasado allá por estas fechas. Pues como habéis oído, estará la gente de Ratos de Porão en directo o por ahí arriba. Y comentaros que la maquetilla esta salió al precio de 500 pelas. Y nada, de la peña esta de Ratos de Porão vamos ahora con un EP nuevo que nos ha llegado, que de Francia. Se llaman Coexist y lo ha sacado a medias la peña de AP Records de Saint-Jean de la Rue, me parece que es, y de Brassica Rapa de Thionville. Comentaros también de este EP que lleva las letras en francés y que lleva el precio marcado en la portada del EP, y pone Nepalés Pass Plus de 15 francos y en inglés 3 dólares o algo así. Y nada, nos dejamos así de paliqueo y os ponemos a la peña esta de Coexist. Pues os recordamos que esta peña era Coexist Y nada, decir que a veces os recordamos siempre antes de poner el grupo y después pues los nombres de estos para que se os queden un poquillo en la cabeza, y ahora vamos a presentaros el primer material escrito. Venga. Vale, pues entre canción y canción os hacemos llegar el último boletín que ha llegado del Molotov, boletín de la Agencia de Contrainformación UPA de Madrid, y este que tenemos aquí pues es el de la primera quincena de abril del 96. Le comentan temas, bueno, le comentan bastante lo del el sabotaje en lo del pantano de Itoiz, que bueno, me imagino que ya sabréis lo que pasó y tal. Y luego las habituales secciones de insumisión, antifascismo, ocupación y al final pues una hoja final de breves. Y nada, esto es lo que hay con el último Molotov. Y nada, decir que es un boletín gratuito que lo podéis encontrar en los sitios de costumbre. Aye, tu sabes africain. Yeah! Pompa pompa, zi pompele, zi pompa pompa, zi pompele, pompa pompa, zi pompele, zi pompa pompa, zi pompele. La libertad de prensa es un derecho democrático, sirve para que los ricos tengan todo. Periodista mercenario, al servicio del dinero, un gordo y rico empresario. Y es que lo mismo nos da que sea público o privado, que nos mienta o manipule un patrón o el Estado. En este mundo, y en estos tiempos, solo existe lo que sale en la tele o publicado. Solo ocurre lo que los medios han confirmado. Y de nada sirve que tú lo hayas visto o contado. En estos tiempos, en este mundo, la verdad solo es verdad si la dicen en la radio. Nada importa si eres tú el que ha sido golpeado. Si lo dicen por la tele, tú ya no eres un parado. ¡No! Sin embargo, cada 15 días en tu barrio, en algún garito majo, en el centro social, en el instituto del trabajo, aparecen unas hojas que hablan claro y muy claro. Boletín, ey, de contrainformación. Molotov. A pom pom. Boletín, ey, de contrainformación. Molotov. A pom pom. Contra, contra, contrainformación. Agitación. Agitación. Contra, contra, contrainformación. Agitación, agitación. Informaciones diferentes, trabajo constante, ayudan a la gente a pensar coherentemente. Dice, lo que otros callan, denuncia a la canalla, pasando de mano en mano, en la cara les estalla. Lo que hacen es autogestionar la comunicación. Claro, para comunicar la autogestión. Apoya el Molotov, distribúyelo en tu barrio, mándales información. Que me chico, apoya el Molotov, distribúyelo en tu barrio, mándales información. Cuando un grupo de vecinos ha sido desalojado, se ha metido en el talegón insumiso de tu barrio. Si tienes alguna historia que comunicar a otros, si regulan la plantilla, ellos se piden a unos cuantos. Haz lo tuyo, comunicación horizontal, frente a la del capital. Pero no es solo un folleto, no son tan solo unas hojas, es un grupo organizado. También hacen otras cosas, participan con más gente de institutos y de barrios y de la universidad. Y juntos han coordinado el lucha autónoma. Ya se siguen avanzando. Apoya el Molotov, distribuyelo en tu barrio, mándales información. Que me digo, apoya el Molotov, distribuyelo en tu barrio, mándales información. Siento cuando cojo con mis manos un molotov y devoro la compleja realidad social, los tejes y manejes de la cotidianidad. Sí, señor, mejor yo me suscribo. Esto que escuchabais era una maqueta que hemos puesto por aquí, más de... más de una vez queríamos decir, la gente está de Hechos contra el Decoro de Madrid, y es una maqueta que han editado y queremos también que distribuya la gente de Gato Salvaje, aunque también parece ser... decíamos, esta, creemos también que tiene algo que ver la gente de Potencial Hardcore. Y nada, como ya otra vez repetimos, la gente de Hechos contra el Decoro, su maqueta, Bailamos y Combatimos. Y ahora de Madrid nos vamos a Burgos con la gente de Último Gobierno y el EP este que... Bien, pues aquí estaba sonando un disco compartido entre dos grupos, Último Gobierno de Burgos y el otro grupo que está, que aparece por la otra cara, es Dick Cheese, que son de... A ver... De Burgos, Último Gobierno. No, de Último Gobierno de Burgos y Dick Cheese son de Guipúzcoa. Y bueno, pues este LP lo puedes conseguir en los sitios habituales y... Y nada, vamos a pasar ahora con una maqueta que ha llegado hace poco también, que es un recopilatorio de Argentina Hardcore. Y vamos con el primer grupo que aparece en esta maqueta, que se llama Despertar. We'll be right back. Y ahora lo que os queremos presentar es un libro que se está moviendo ahora también por aquí, por Valencia, que se llama Para recuperar la iniciativa histórica Guatemala antes y después de 1992. Y parece que lo ha escrito un tío que se llama Carlos Guzmán Buckler. Pues este libro, que se llama Para recuperar la iniciativa histórica, comentan que el propósito principal de las reflexiones contenidas en este libro es el de presentar en forma sintética, articulada y coherente los elementos esenciales. Decíamos que la intención de este libro era, el propósito principal de este libro y de estas reflexiones era el presentar en forma sintética, articulada y coherente los elementos esenciales de la historia de la vida colectiva de los pueblos mayas de Mesoamérica en general y de Guatemala en particular, y que se trata en parte de situar a los pueblos mayas en 1992, tanto en su dinámica interna como en la de sus relaciones con la población mestiza y, desde luego, en la de ambos conjuntos humanos con las otras civilizaciones que pueblan en la actualidad este planeta. Comentaros que vale 8 libras y que lo podéis encontrar pues en los sitios habituales. Comentaros que los sitios habituales donde podéis encontrar este material alternativo son en el Casal Popular, en la calle Flora número 6 y en la calle Emborrás número 6. Podéis pasar por allí y podréis encontrar esto. Y siguiendo ahora, os vamos a poner a la gente de Dirty Joe, de Burgos, que el disco que sacaron pues hace un poquillo de tiempo que se llamaba Debería caérsete la cara de vergüenza, y que los beneficios de este disco iban destinados a la lucha revolucionaria en Chiapas. Así que vamos a poneros a la canción El Autoritario. Ya por la hora que es, vamos a empezar a haceros llegar las convocatorias que van a tener lugar por aquí dentro de poco, y con la primera que vamos a empezar es con una especie de cumpleaños. El Casal Popular pues cumple 5 años, el 5º aniversario de este centro social, y para empezar el día 30 va a haber un concierto que estará organizado por el Comité de Solidaridad con los Pueblos de México, y en el que van a estar tocando un mogollón de gente. Entre ella pues tenemos más o menos claro que va a tocar el Javi Chispes, luego también Transfer, Ploma 2, y es posible que toque también alguna que otra gente. We'll be right back. También hemos recordado así que estará tocando también Sari, una cantautora. Y nada, vamos a poner a un poquillo de gente que va a estar tocando. Y como os hemos dicho, van a estar tocando el Javi Chispes y os lo ponemos. ¡Costumbrita! Para encontrar aquello que todos queremos sentir. Y con tu pita, te comes la pita. La pita que la huella marca por el curso del tiempo y que borras a tu paso con temblor. De miedita, te comes la pita. Esa pita oculta pero que se puede ver cada día. Se observa, si se estudia, si se llama de por vida. Te comes la pita, con tu callar y fe sumisa provoca la muerte. Quienes viven en ese infierno en su carne lo sienten. Te comes la pita, tus costumbres, costumbritas son tus males, te despistan y te llevan a vivir como tu costumbre dicta. Enmudeciendo y durmiendo. Será más difícil de encontrar y tú viviendo, callando. Por vivir bien necesitará la pinta, la pinta. Va buscando una pinta. También se respira y se come cada día, pero las costumbres levantan un gran muro y se convierten en infranqueables picos de altas cumbres. Y otra gente que va a estar tocando será Transfer, y también nos vamos a poner una canción de esta peña. Y recordaros que el concierto costará 500 pesetas, que no sabíamos si lo habíamos dicho, y que será el martes, día 30 de abril. Thank you. Y siguiendo con la celebración del quinto aniversario del Casal Popular, el viernes día 3 se va a hacer un pase de los siguientes vídeos: Crackers 93, Chiapas, Crónica de un conflicto, No hay libertad sin desobediencia, Mujeres libres, De toda una vida, De quién es el mundo y Desde el pasillo de la muerte, Mumia Abu Jamal. Y esto suponemos que se pasará en la cafeta del Casa Popular. Y siguiendo con más cosillas que habrá por el aniversario de la casa, pues decir que el sábado día 4, después del día este de los vídeos, pues habrá un concierto y teatro y de todo por allí, y que estarán actuando gente como Escalopendra, Barrio Sésamo, Morticia y Los Enterradores, y bueno, a ver si recordamos algo, Jarabe de Palo también. Y puede que algún grupo más, y también estará actuando el Tinchi y sus marionetas, y también puede que haya unas marionetas y puede que más cosillas. Más cosas que os vamos a decir. Reinauguración del comedor popular vegano, ya sabéis, en el Casal Popular, en la calle Flora 6, a partir del sábado 27 de abril, de 2 a 4 de la tarde, y abrirán de lunes a sábado. Y también comentaros que el comedor también va a estar en la Feria Alternativa de Valencia, que se va a hacer los días 9, 10, 11 y 12 de mayo. Y bueno, pues ya os decimos que van a montar allí comedor, parada con cocina allí, mesas y demás, para que sentéis y disfrutéis de los papeos que se van a preparar. Y también se va a montar con el comedor, se va a montar una cafetería alternativa allí en la feria de Valencia, que será en el río. Don't let this off, it's in the dark. Turn the sound on, turn the sound on. comentaros también que allí en la feria alternativa también podréis encontraros con el puesto de la distribuidora alternativa Sorol, que pues nada, aparte de poder encontrarla en los locales habituales, podéis encontrarlo también allí los días de la feria. Ahora lo que os vamos a decir es lo que ha estado sonando mientras os hacíamos estas convocatorias, así. Y era la gente de Walter Elf, y que viene un recopilatorio conjunto a Spen Beers y a Eske Zikis. Y nada, está sonando y lo habéis estado oyendo por aquí. Y ahora vamos con otra convocatoria más, que aún queda alguna por ahí. Y otra de esas convocatorias es mañana o esta tarde, si lo estáis oyendo en reposición, un concierto en Burjasot, que se hace dentro de la segunda semana antirracista y antifascista, en el aniversario por la muerte de Guillén Agulló. Y sabemos que van a estar tocando Escapa Rápid, Obrín Paz, y alguien más, seguro. Algún grupo más, ahí creo que eran tres grupos. Sí. Y que les podréis ver, eso, si os pasáis mañana o hoy, si estáis en reposición. Y ahora os ponemos a la gente de Escapa Rápid, así con estas buenas vibraciones que os estamos transmitiendo, esperamos. Hasta donde estoy enterado, no es con declaraciones, ni con oficios, ni firmas como nacen los frijoles. A los que nos oponemos a que nos sigan robando, el gobierno y los caciques de plano nos están matando. ¡Ay, mano! Y de repente la represión nos derriba, la dignidad nos levanta, y resurgirá el grito que derrotó a los patrones. ¡Viva Emiliano Zapata y viva Villa, cabrones! ¡Ah! Llevamos muchos años trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. Llevamos muchos años sin saber qué hacer, la senda está marcada, nos la mostró el Che. We'll be right back. con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria del FMI, son para mayor gloria del FMI. El FMI. El FMI. Repetimos este último concierto por si no ha quedado claro, y es en el desfile que es en Burjasot, en, creemos que en el parque La Granja, y vale 300 pelas, y como os decíamos, están tocando Escapa Rápido, Aurín Paz y otro grupo más que ahora nos recordamos. Lo que sí que os recordamos es lo que estáis oyendo, que es Amantes del Ruido, que lo hacemos todos los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito, y luego nos echan en reposición entre las 2 y las 3. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide de... Centre cap a Europa, restes de terra cremada, senyal com es creu de qui mana, que crema i crema i res mai apaga. Tots som aquells la flama, flama de foc que no para, mengeu que no se'ns agrada, que crema i crema i mai no s'apaga. Com conjunts, amb conxes, ens enfonsem, encendre de terra cremada, centre que suren de l'aire, restes de vides vegetals, arbres tallats, camps sense gra. Cendre! Quan tires a les fogueres, quan homes a les trinxeres calen, per fi transeta ja fa fada de riquesa, riquesa que tots ens crema, riquesa que tots ens tenta. Europa, resta de terra cremada, senyal d'home esteu de timana, que crema i crema i res la paga. Tots amaren la flama, flama de foc que no para, ens creu que tots ens agrada, que crema, crema! Morals, solitades, partides de les fogueres, quan joves de les trinxeres calen, per tindre gens al llarg de mates de riquesa, riquesa que tots ens crema, riquesa que tots ens entra, que mata, de gana, que es fa un esclava, riquesa que tots ens cremarà, ens porten ja, ens porten ja, veu més alt, vols pagar! Aquesta cinta que tens a les mans ens va gravar al Mas Magrinya, el mateix dia que es frustrava l'ajusticiament del nostre estimat Aznar. Va ser gravada en tres tardes i gràcies a la col·laboració dels nostres follets protectors, que és on van deixar tot. És una satisfacció per nosaltres que aquesta cinta hagi vist la llum, sense la intervenció de cap mena de sangonera de l'anomenat món musical. ens agradaria, espereu i vigilarem que aquesta cinta es distribueixi pels canals alternatius i no estrictament comercials. Esto que os habíamos leído era lo que nos comentaba la gente de La Plaga en su maqueta, como os hemos dicho, autoproducida. La maqueta no tiene nombre, sí que os decimos que vale 500 pelas y que, bueno, lo podéis conseguir en los sitios habituales. Y de La Plaga nos vamos ahora con una cinta que también hacía un poquillo de tiempo que nos poníamos. Son Neboa y... Uy, se me cae la cinta. Y la cinta que está... La cinta esta que sacaron hace, pues eso, un poco de tiempo y que llevaba el precio marcado de no paguen más de 400 pelas, y os vamos a poner un tema de esta peña de Neboa. Parece que no sale, comentaros que son de Galicia por ahí y a ver si sale ahora. Recordamos que estamos en la radio, en el 104.4, y que tenemos un teléfono que nos podéis llamar y contar cosas. A ver, ¿cuál es el teléfono? El 391-5721. ¿Y el contestador automático? Hostia, no me acuerdo. Y a ver si... Bueno. Vamos a ver si sale ya ahora Neboa tras estos momentos de información. Y como veis, pues ha acabado la cinta y era una canción muy corta, y ahora os vamos a poner otra gente que nos ha llegado, que son Beyond Description, que son, bueno, os dejamos un poquito más de Neboa. Yeah.